Mientras en los medios de comunicación tradicionales te bombardean todo el tiempo con, bueno, estamos en un contexto político de elecciones, bueno, el tema del debate presidencial, la campaña de cada espacio político y demás, pero suceden otras cosas. Que, bueno, este tipo de información la va tapando. Por eso yo, de mi parte, cuando produjimos el programa, quería retomar esto y ponerlo en la agenda de los medios comunitarios alternativos y populares, que es ya la inminente exploración sísmica en el mar argentino, más precisamente a 300 kilómetros de Mar de Plata. Un lugar súper conocido por todos y todas, ¿no? Claro. Te podrán decir quienes defienden este tipo de exploración, pero si a 300 kilómetros no, ni vas a ver el pozo de petróleo dentro del mar. De lo que hablan los políticos es como que vamos a tener recursos para exportar materias primas. Pero el costo de eso no, exacto, no se habla. Uh-huh. Por eso mismo las comunidades costeras volvieron a salir a la calle para repudiar este proyecto petrolero offshore, digamos la explotación de petróleo offshore, con otro atlanticazo de una gran magnitud, el último que se dio, y queremos charlarlo con Jessica Sánchez. Ella es integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, a quien le damos la bienvenida aquí a Tengo Una Idea. Te saludamos, Carlos Morquio, Graciela Carballo está por allí por teléfono, y Nico Rosales. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá todo muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. En principio contanos cómo se fue sucediendo este último atlanticazo, que incluyó diferentes puntos de la costa argentina. Bueno, bien, sí, así como vos mencionabas bien en la introducción con respecto a lo que se está debatiendo a nivel nacional, sin embargo los territorios estamos muy atravesados por todo lo que significa, ¿no?, estos proyectos extractivistas, en este caso acá el Mar del Plata. Claro. Pero no solamente el Mar del Plata, si bien Mar del Plata toma una relevancia porque, como también dijeron, es una ciudad muy conocida, la Perla del Atlántico, históricamente, una ciudad turística, pesquera y demás, pero queremos sacar un poco el foco de esta ciudad y ponerlo en toda la costa argentina, desde Buenos Aires a Tierra del Fuego, porque somos muchas las comunidades que nos venimos organizando hace tiempo para visibilizar en una primera instancia, denunciar y querer transformar, ¿no?, esto que nos imponen. Arrancamos ya el primero de este mes, el primero con una actividad que estaba vinculada directamente con el epicentro, digamos, el puerto de nuestra ciudad, donde hicimos una intervención artística y también hicimos un mural. El lunes 2 estuvimos en el juzgado federal porque también cumplíamos un año en la campe que hicimos el año pasado, esperando una sentencia a favor de las comunidades costeras y de toda la biodiversidad. Después el martes también hicimos una actividad frente a uno de los medios de comunicación más importantes de Mar del Plata y al frente de la municipalidad, y terminamos el 4 con nuestro atlanticazo, ¿no? El 4 se replicaron actividades en diferentes puntos de la costa argentina, pero también en provincias que vienen atravesadas también por el extractivismo, como, bueno, Mendoza, Catamarca, Santa Fe y demás, y también a nivel mundial, que esto es importante mencionarlo. Hay comunidades de otros lugares, de otras latitudes del planeta que también estaban mirando lo que estaba sucediendo acá, y en solidaridad con las actividades también hicieron manifestaciones. Así que imagínate que tuvimos diferentes días muy álgidos, con mucho movimiento, que eso también nos dio el puntapié para que sea un atlanticazo nuevamente masivo, donde mucha gente, muchas organizaciones, las comunidades, tanto organizadas como no organizadas, estuvimos en la calle, en los lobos marinos de la ciudad de Mar del Plata, concentrándonos ahí, después movilizándonos por diferentes puntos de nuestra ciudad. Así que fue muy muy necesario, muy urgente y muy sentido, sobre todo. Claro. Pues es que me cuesta, personalmente, digamos, explicar los daños que podría provocar este tipo de explotación dentro del mar, más precisamente a 300 kilómetros de la costa de Mar de Plata, porque también es difícil romper con el con el discurso mediático y con cierto sector de la política que dice que esto en realidad no es tan malo, digamos. No, va a traer ganancias. Que la distancia es suficiente, que claro. No va a afectar para nada, ¿no? Eso por un lado, digamos, cómo desde la Asamblea y las diferentes organizaciones socioambientales que se nuclean por allí comunican esto y cómo le pueden llegar o pueden sensibilizar a la comunidad marplatense y de la costa en general argentina con este tema tan particular. Y bueno, eso es uno de los elementos, una de las herramientas que más utilizamos, ¿no? Esto de generar sensibilidad. Uh-huh. Fundamental, de hecho, como asamblea también tenemos comisiones de trabajo y vamos a las escuelas en la comisión de educación y trabajamos la sensibilidad, eso que nos convoca, ¿no? Eso, romper es también esa idea que si no me afecta directamente y no lo veo, pues parece que no sucede nada y entender cómo nos afecta como comunidad costera, siendo territorios costeros, ¿no? Y la prospección sísmica desde el VAMOS, pensemos que son bombardeos con aire comprimido cada 5 segundos durante muchos meses, que va a impactar sobre el suelo y el subsuelo marino en aguas ultra profundas donde la biodiversidad marina es increíble y donde la migración de diferentes especies es algo común. Entonces, ese bombardeo obvio que va a afectar directamente al sistema neurológico y al sistema auditivo de muchas especies que las ahuyenta, y no es porque lo digamos acá nosotros, sino porque hay evidencia científica de diferentes puntos del mundo que ya denotan. En Argentina tuvimos el caso del Golfo San Jorge, cómo afectó en una primera instancia en el 2007 con derrames de que los buques transportaban, y después de 2 años arrancaron con las primeras prospecciones sísmicas y las comunidades pesqueras que se manejan de la pesca artesanal durante varios años se quedaron sin la posibilidad de las especies propias del lugar. O sea, ya hay evidencia que lo dice, y en diferentes lugares del mundo también. Entonces, ¿qué nos hace pensar de acá que acá no va a suceder porque se haga 300 kilómetros? Claro. El mar es un ser viviente, tiene dinámica propia, tiene corrientes marinas superficiales y profundas, las superficiales, la cálida de Brasil, la fría de Malvinas, genera que esto sea un epicentro, una biodiversidad, un caladero casi único en el mundo. Entonces, trabajamos desde esa sensibilización, trabajamos con esos elementos, trabajamos con la biogeografía del lugar, podemos mostrar las corrientes, se ven, también hay evidencias, las especies y demás. Bueno, la ballena franca austral, que tiene una característica propia, que se llama fidelidad de sitio, que se alimenta y se reproduce siempre en los mismos lugares, que justamente son donde están los canes. Entonces, desde ahí se puede trabajar un montón en términos pedagógicos, en educación y en general, ¿no? Y se entiende y queda claro de lo que hablamos. Bien, estamos charlando con Jessica Sánchez, ella es integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, sobre la inminente instalación de la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar de Plata, aquí nomás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un lugar tan reconocido para vacacionar y que, digamos, es un epicentro importante con su puerto y con la industria pesquera, que también entiendo que se vería afectada por este tipo de exploración de petróleo dentro del mar. Por otro lado, y para ya ir cerrando la nota, me impactó muchísimo ver la imagen de un buque, decime si estoy equivocado, que ya comenzó la exploración para detectar dónde se harían estos disparos, digamos, para ir explorando el suelo marítimo ver la zona de bombardeo. Claro, digamos, dónde se podría instalar allí esta estructura que perforaría, digamos, la plataforma marítima y extraería el petróleo. ¿Nos contás más en detalle de qué se trata, Jessica? Sí, es el barco BGP, el barco prospector, que justamente contrata esta empresa noruega Equinor, la empresa de bandera, como acá lo es YPF, que fuimos viendo a través de imágenes satelitales y mapas claros cómo se iba moviendo, y lamentablemente hoy ya se encuentra a 300 kilómetros del puerto marplatense. Ajá. Para arrancar con la prospección sísmica, ¿sí? Para arrancar con el bombardeo en aguas ultra profundas, como ya dije, bombardeos de aire comprimido cada 5 segundos durante 3 meses como mínimo. Uh-huh. Para detectar dónde se encuentran las cuencas hidrocarburíferas más importantes en términos de potencialidad, ¿no? Para hablar en términos económicos. Claro. Para empezar a diagramar lo que van a ser las perforaciones ya para el mes de enero. O sea, nos encontramos ahora en esa situación, lamentablemente, que no pudimos frenar porque ya no tenemos, por el momento, ninguna medida cautelar que defienda la biodiversidad de las comunidades. Uh-huh. Así que ese barco prospector, con dos barcos más, que no van a hacer prospección, no son prospectores, uh-huh, pero sí son barcos que obviamente van a auxiliar en términos energéticos y también en términos de insumos, ¿no? Que es el GeoService 1 y el Candela S. Son justamente ese entramado que necesitan para llevar adelante este tipo de actividad en una primera instancia. Entonces, pensemos en eso, el bombardeo inmediato, con lo que va a generar en toda la biodiversidad, acompañado de estos dos buques con otras actividades y haciendo un análisis también de las aguas en sí del subfondo marino para saber a posteriori, o sea en enero como acabo de decir, dónde se encuentran las mejores zonas para empezar a perforar. Esos barcos, como bien lo dijiste, ya están ahí, lamentablemente, que nos genera una angustia y una tristeza enorme, pero también somos comunidad que nos vamos a seguir organizando, somos comunidad que esto no nos va a detener porque somos conscientes de lo que significa en el término del entramado político y económico, de cómo quieren seguir avanzando sobre el extractivismo en nuestro mar, ¿no? Así que lamentablemente es así como lo acabas de decir. Uh-huh. Está ese buque, está llevando adelante ya las actividades para detectar si es que no frenamos de acá a enero que lleven adelante las perforaciones. Jessica, Carlos, bueno, por lo que vos comentás, evidentemente el proyecto ya está lanzado a full. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de poder parar esto o ya las instancias legales están agotadas? No, como comunidad, como asamblea, seguimos pensando en que todavía nos falta un poco más, sí, pero que las comunidades pueden salir y hay un montón de ejemplos de comunidades que a última instancia, a último momento han salido y han frenado. Lamentablemente hoy la prospección, o sea, el bombardeo no lo podemos detener, pero sí estamos totalmente convencidos de acá un tiempito con todo el activismo que estamos llevando adelante, con todas las actividades y demás, y con todo el trabajo de una asamblea organizada en comisiones, ¿no? Tenemos una comisión de legales donde estamos laburando en términos legales algo un poco más integral a lo que ya se ha presentado para poder frenar la perforación, ¿sí? Hoy la prospección no, pero sí pensamos en que vamos a poder llevar adelante una medida de lucha interesante en términos de comunidad para que no lleven adelante la perforación, porque sabemos, como dicen las evidencias científicas de universidades nacionales e internacionales, que donde se lleva adelante este tipo de actividad en aguas ultra profundas hay casi un 100% de derrame. Uh-huh. Entonces, estamos laburando para eso. Bien, Jessica, para cerrar la nota, le vamos a dar lugar a nuestra compañera Graciela Caraballo. Lo que sí te pido es brevedad en la respuesta porque se nos está quedando sin minutos el programa. Sí, Gra, adelante. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Mira, solo quería preguntarte, el otro día se produjo el segundo debate con los candidatos presidenciales y la verdad que yo creo que cuando hablaron de medio ambiente, salvo en el caso de Bregman, que se refirió concretamente, los demás pasaron entre el ninguneo y la sanata. Vos como militante medioambiental, y apelo a tu brevedad, ¿qué pensás de lo que dijeron estos políticos sobre la casa de todos, como dijo Massa, así muy muy muy expresivo, pero muy poco concreto? No, que es una burla directamente hacia todas las comunidades que nos organizamos. Claramente el análisis tiene que ver con eso, con invisibilizar totalmente las luchas de los territorios. Uh-huh. Y siempre poniendo el acento en esa casa, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Y en función de qué? ¿Y quiénes tienen que cargar con lo con los costos ambientales de lo que significa el extractivismo en los territorios. Claro. Te agradecemos tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Nos mantenemos en contacto, te mandamos un gran abrazo, Jessica. Dale, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea, Jessica, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.